Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 10 de febrero. La Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra ha dado a conocer la programación del Día de la Bicicleta 2015, una actividad que cada año se pone en marcha con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Este año la asociación encargada de organizar la salida es la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, mientras que la encargada de recibir a los participantes es la Asociación de Vecinos del Polletón. El recorrido del Día de la Bicicleta 2015 será el siguiente: salida desde la Plaza de la Verdura hacia Calle Agua, Los Callejones, Paseo del Prado, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Carretera de Cortes, Fuente San Francisco y llegada al Polletón. Entre los participantes, como es habitual, se van a sortear 4 bicicletas y sus complementos. La Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra quiere agradecer la colaboración con este evento de la Asociación Ciclista Ubrique, Ciclos Hermanos La Mela, La Ventolera, FLR Bike y el Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés en esta edición de noticias. Terminamos hoy con el repaso que hemos venido realizando a los temas incluidos en el orden del día del pleno ordinario del mes de enero, y lo hacemos destacando los ruegos y preguntas planteadas al equipo de gobierno por la concejal socialista Trinidad Jaén y la portavoz municipal socialista Isabel Gómez. Trinidad Jaén, entre otros temas, ha pedido a la Delegación de Parques y Jardines el que se estudie la situación de inclinación que presenta un árbol situado en la Plaza Misión Rescate. Además, ha reivindicado una actuación urgente en el tramo de calle que une la calle Curtidores con la calle Pasadilla. ¿Habéis visto el árbol que hay en Misión Rescate? Uno que tiene una inclinación. Es que nos han llegado quejas de vecinos y nos recuerda mucho a la inclinación que tenía el árbol de la Plaza de la Estrella. ¿Habéis visto el árbol y tenéis alguna actuación pensada sobre él? También, ese árbol se lleva un año estudiando. Está el departamento de jardinería mancheño, porque también hay una parte que está seca, etcétera, ¿no? Tenemos pendiente una actuación también, pero sobre el árbol y la plaza. Pero sobre el árbol no hay ningún peligro. ¿Habéis constatado que no hay ningún peligro de que se pueda caer, que se pueda? Pregunto porque hay muchos chiquillos que pasan por allí, porque tenemos al lado un colegio y un instituto. El árbol, según los técnicos, no corría peligro hace, pero sí en el momento que yo sé que esa plaza, estamos ahora mismo trabajando en ella, estamos en un proyecto que queremos hacer unas mejoras, y entre ellos va también el árbol, ¿no? Si vemos que el árbol hay que eliminarlo, lo que sea, se va a eliminar. Solo recordar que los técnicos tampoco veían peligro en el árbol de la Plaza de la Estrella. Por similitudes, no. En el pleno decía que no. Bueno, hemos podido comprobar también que se están haciendo cambios, sustituciones de las farolas que van adosadas a la pared, se están sustituyendo por farolas que ya van con LED. ¿Se ha pensado hacer algo con las farolas que se están quitando? Todas. Se están ahora mismo, a través del plan de Más 30 y Joven, están en los almacenes, electricistas y eso, están limpiando las farolas, pintando, y eso, todas se van a reponer. Calles que no, todas se van a utilizar, ¿vale? Estamos adecentándolas. Gracias. Vamos a ver, a principios de año más o menos dejamos ver la preocupación que teníamos por el estado de la que hay entre la calle Curtidor y la calle Pasadilla. Se hicieron desde obras, se estuvieron haciendo algunos pequeños parches, pero habéis visto cómo se quedó. Nos dejasteis claro también que era un tema de presupuesto, que había que hacer una actuación importante en adecentar aquella zona. Sabemos que los vecinos que hay allí, la mayoría tienen una edad avanzada. ¿Habéis visto el estado en el que están actualmente las calles, esa calle, y de verdad no pensáis hacer de manera urgente alguna actuación, por lo menos para paliar el estado que hay, hasta que hagáis una actuación en condiciones? ¿No habéis pensado en adecentar aquello de manera urgente? Esa calle es otra de las calles que está prevista, de adecentarla, como te estoy diciendo, y darle una reforma. Y a paliar sobre todo esos socavones que hay. Hemos hecho algunos parches, como tú bien has dicho, ¿no? Pero hay un tramo que hay que hacerlo y está prevista también, la calle Curtidores. Perdona, Pepi, la actuación, a ver si te encendió bien, pero ¿vais a actuar en esa zona antes de hacer la actuación grande que realmente requiere o vais a esperar a poder hacer la actuación grande? Porque si me temo que si hay que esperar para la actuación grande, va a terminar, va a llegar verano y aquello va a estar igual. Como comprobarás, esa calle no está recogida en los presupuestos. Y entendemos que la partida que tenemos para pabellón local hay que tenerla para todo lo que surge y reparaciones que hay que hacer, ¿no? Pero esa calle está prevista, si podemos, al Cristana, etcétera. Estamos estudiando el tema. Yo sé que la calle Curtidora, esa zona que está mal, la vamos a decentar, ¿vale? Yo rogaría de todas formas que se le diese la urgencia que los vecinos reclaman, ¿de acuerdo? En el pleno de noviembre pregunté por la figura de los dinamizadores. Entonces, Pepi, tú me explicaste que los trabajos que hacían en el ayuntamiento, y mi pregunta, quedamos en que me lo ibas a traer la información en diciembre, pero por el carácter extraordinario que tuvo el pleno, te reitero aquí la pregunta, y es cómo tiene que actuar cualquier ciudadano para ser categorizado como con la figura de dinamizador. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Porque eso no hay un curso, hay una, no sé, en el INEM te siguen unos requisitos. Para tú puedes inscribirte como demandante de empleo, como dinamizador, ¿qué características o qué condiciones tienes que cumplir? Pues la verdad que no lo he mirado bien. Yo sé que nosotros demandamos dinamizadores, ¿eh? Y a través del SAE las personas que se eligieron, y además no recuerdo si eran unas cuantas las que vinieron, y una de ellas estuvo unos días y rechazó y entró otra persona. No sé ahora mismo qué tipo de cursillo, te lo veré, te lo traeré, pero esa es la línea. Nosotros siempre lo que planteamos al SAE cuando llegó el programa del Plan Más Joven, tanto como el Más 30, que siempre se ajustara a esos programas específicos que queríamos hacer como dinamizador para los colegios, etcétera, para teatro, etcétera, lo que fuera personal de Ubrique. Por su parte, la portavoz municipal socialista, Isabel Gómez, a lo largo de su intervención trasladaba al equipo de gobierno diferentes reivindicaciones que los vecinos de Ubrique le han hecho llegar al grupo socialista. Bueno, ahora que se va a actuar en la calle Pinito, me sugería una persona el que se pudiera darle una mano de pintura a los muros, tanto de piedra que hay allí, y saber si está previsto dentro de la intervención que el ayuntamiento, aparte de lo que es el saneamiento, si tiene previsto intervenir en ese sentido. Hombre, la actuación va a ser de los planes provinciales 2015, ¿no? Y se tiene previsto que cuando se vaya a sanear y se vaya a preparar, independientemente de que se va a hacer la recorte, se va a decentar todo. Y la repoblación también la llevaremos a cabo. De acuerdo, parecía obvio, pero quería preguntarlo para que no hubiera duda. También me comentaban que, y además como está habiendo mejoras lumínicas en el municipio, en determinadas calles, en el Calvario que estaba la luz, que hay escasa luz, y para saber si se tiene previsto también algún tipo de mejora allí en esa zona, en lo que es la iluminación del Calvario. Y queda todo el casco antiguo iluminado. Mira, me ha llamado la atención porque en este mismo pleno, en el tema de la modificación presupuestaria, había un incremento de la partida de ratización y no recuerdo el otro término, desinfección, por unos 2.500 euros, como si se hubieran hecho más trabajos por el ayuntamiento relativos a eso, a la limpieza y exterminio de la rata. Pero me está coincidiendo que me están llegando más alertas de presencia de rata en determinadas zonas, como es la barriada de los Pájaros, como es en la calle San Gregorio, en el solar que está allí, y quisiera saber si se tiene constancia por parte del ayuntamiento y si se puede intervenir o hay algún tipo de problema. Pues en el momento que llega un ciudadano con algún aviso por rata en cualquier zona del pueblo, lo primero que se hace por parte de los técnicos, en este caso de medio ambiente, que se llama la empresa TISA, que es especializada en la derratización, y vamos inmediatamente. Lo que ocurre es que Bueno, inmediatamente. Que no es de forma inmediata, porque ellos tienen unos ciertos días que pueden venir a derratizar. Entonces se les da el aviso para cuando ellos vengan. Hay veces que hacen varias zonas y otras veces que vienen solamente a una en los días que tienen ya convocados para poder venir aquí. Pero me gustaría puntualizar que la empresa TISA viene todas las semanas, todas. Me explico. En la calle San Gregorio, por ejemplo, me dicen que no es que no hayan estado, que han estado, pero por lo visto el tratamiento no es eficiente y la rata dice que siguen saliendo del solar que hace 7 o 8 años, creo recordar que... Bueno, y que está en unas condiciones que... Yo transmito lo que se me dice, que ha ido la empresa, que ha puesto pues los cebos que ponga o los tratamientos que utilicen, pero que no está siendo efectivo porque sigue habiendo presencia de rata. Yo no sé si a estas acciones se complementan, que si el foco está en una determinada propiedad, se insta a lo mejor al propietario a tomar alguna medida para que se pueda corregir con más facilidad. Digo, que pregunto desde la ignorancia, que solo es por saber la información debido a la pregunta que me hacían. Es que no sé si es de la misma calle, que estuvieron unos vecinos hablando conmigo, yo creo que fue Navidad o algo, a última hora. Entonces le dije, porque decían que no era festivo, que ya no quería que llamásemos más a TISA, probablemente fuesen los mismos vecinos. Entonces yo les dije, pero... hace una instancia, no por nada, no porque yo no me dé por enterar, sino porque a través de la instancia es como, primero, el ciudadano sabe efectivamente que le está llegando a los técnicos para dar una respuesta y que nosotros, si ellos no nos lo transmiten a través también del papel, no sabemos a qué departamento, porque, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, por eso se me ha venido a la mente esa conversación, que ellos instaban que era una propiedad privada. Entonces nosotros, a través de esas instancias, viendo toda la problemática que existe en la zona, pues además de llamar a TISA, pues se articulan los mecanismos, se pone en funcionamiento, que persiste y no lo hace el propietario, pues lo hace de forma subsidiaria el ayuntamiento, la limpieza del solar y después se le repercuten. Pero es que tampoco ellos me dijeron específicamente el porqué. Todo se quedó en una conversación y yo les dije que por favor todo lo pusiesen por escrito para saber a qué departamento había que mandarlo, porque por lo que tú me estás diciendo hay dos departamentos, por una parte medio ambiente y por otra parte el servicio de obra, que tenga que ir a verificar el estado de esa parcela y hacer un informe para juntarlo al expediente. De acuerdo, ya le sugiré, le diré, vamos, que presente una instancia y que ya obtenga la respuesta oportuna del ayuntamiento. Por otro lado, y antes de finalizar, destacamos que la Oficina Municipal de Turismo informa que aún quedan a la venta entradas para poder asistir este próximo sábado al acto de presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2015 y para la gala benéfica programada para el viernes 20 de febrero. Esta mañana, a las 9 de la mañana, se abrió la oficina de turismo para realizar esa venta de entradas de la presentación oficial de agrupaciones del carnaval y también la venta de entradas del espectáculo del acto benéfico. Y bueno, pues sí que había, la verdad es que había gran cantidad de personas esperando. Nos comentaban que desde las 5 de la mañana hay gente esperando para hacer cola y poder conseguir una buena localidad dentro del teatro. Pero aún sigue habiendo entradas, tenemos unas 20, 25 entradas todavía por vender de la presentación del primer acto, y del segundo acto, que sería el benéfico, pues hemos vendido unas 30 entradas. Entonces del benéfico también nos queda pues mucho más de la mitad por vender. La verdad es que sí, que ahí puede que crean que puede que las entradas se hayan agotado, pero todavía tenemos, pues eso, lo que comento, unas 25 entradas. Son 262 localidades las que tiene el teatro y, bueno, hay un número de entradas que se guardan para el protocolo, también para los grupos de carnavaleros, pero aún así sigue habiendo hueco. Y, bueno, ya digo que las tenemos aquí a la venta, que son 8 euros el precio de la entrada de ambos actos, ¿no? Pues en un principio empezamos vendiendo dos, para el primer acto y 4 para el segundo acto, pero viendo que ya no había cola, pues pueden comprar todas las entradas que quieran. Si mientras que haya cola, pues el límite son 2 entradas por persona, pero una vez que desaparezca la cola, pues ya sí que pueden comprar todas las entradas que necesiten. Es el primer año que ocurre esto en la oficina de turismo, ¿eh? Nunca había pasado que se hubiesen quedado entradas por vender. Sí, se han vendido unas 30 o 35 entradas para el benéfico y sí que puede suceder eso, que las personas piensen que a lo mejor se han agotado las entradas, porque es cierto que siempre años anteriores las entradas han durado unos 45 minutos. Abrimos a las 9 y a las 9:45 ya están todas las entradas vendidas del primer acto, ¿no? Entonces pueden creer, ¿no? La gente que esas entradas pues son difíciles de conseguir o que pueden que estén ya agotadas y todavía sí que seguimos teniendo entradas. Hoy tenemos abierto hasta las 2 y luego de 4 a 7 por la tarde abrimos, y si no pues mañana igual, el mismo horario de 10 a 2 y de 4 a 7. Las tendremos hasta el mismo día, hasta que se agoten, ¿no? La de la presentación y luego la benéfica pues también hasta que se agoten, y no sé si en el caso de que haya alguna entrada que no se venda, se pongan en taquilla, depende de si se agotan o no. El año pasado sí se llenó el primero y el segundo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.